fuerte. El síndrome de las palabras. Esto es el síndrome de las palabras. Dale. Dale. Dale, fuerte. Esto es el síndrome de las palabras. Pero vos tenés que decirlo. Uno, dos, tres. Es el síndrome de las palabras. Por Radio Pica. Dale. Vamos, por Radio Pica. Yo soy Martina Cruz Marcuzzi y esto es el síndrome de las palabras. Dale. El síndrome de las palabras. ¿Y vos quién sos? Martina. Cruz. Marcuzzi. ¿Y esto es? Esto es el síndrome de las palabras. Muy bien.